بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Bendito sea aquel cuya mano está la soberanía absoluta de todo, y es todopoderoso. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Él es quien creó la muerte y la vida para ponerlos a prueba y ver quién obraba más rectamente. Y Él es el poderoso, el indulgente. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Él es quien creó siete cielos superpuestos. No verás en la creación del Clemente ninguna imperfección. Vuelve tu vista al cielo. ¿Acaso ves algún fallo? Después, vuelve tu mirada nuevamente una y otra vez. Tu mirada regresará frustrada y extenuada, incapaz de encontrar defecto alguno. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Y, ciertamente, hemos adornado el cielo de este mundo con estrellas que brillan cual lámparas, y hacemos de ellas proyectiles contra los demonios que pretenden escuchar lo que se dice en el cielo. Y hemos preparado para ellos el castigo de un fuego abrasador. Y quienes no creen en su Señor recibirán el castigo del infierno. ¡Y qué pésimo destino! إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Cuando sean arrojados al fuego, escucharán en su interior ruidos desagradables, a la vez que éste bullirá. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Estará a punto de estallar de ira. Cada vez que un grupo sea arrojado a él, los ángeles guardianes del infierno les preguntarán: ¿acaso no recibieron a ningún amonestador que les advirtiera del castigo de Allah? Contestarán: sí, ciertamente llegó a nosotros un mensajero de Allah advirtiéndonos de ello, mas lo desmentimos y dijimos: Allah no ha revelado nada, y ustedes, amonestadores, están en un gran extravío. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Y añadirán: si hubiésemos escuchado y hubiésemos razonado sobre lo que decían, no estaríamos hoy entre los habitantes del fuego abrasador. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Y reconocerán entonces sus pecados. Que Alá aleje de su misericordia a los habitantes del fuego abrasador. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. En verdad, quienes teman a su Señor cuando no son vistos, obtendrán el perdón de sus pecados y una gran recompensa por sus buenas acciones. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Tanto da si guardan en su interior lo que piensan, como si lo expresan con palabras, pues él conoce bien lo que ocultan los corazones. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ¿Cómo no iba a conocerlo aquel que ha creado todas las cosas? Él es el sutil y está informado de todo. Él es quien facilitó que pudieran habitar la tierra. Recorran sus confines y coman de lo que les provee. Y él los resucitará para juzgarlos. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ¿Acaso se sienten a salvo ustedes que rechazan la verdad de que quien está en el cielo no haga que los trague la tierra cuando ésta tiemble? ¿Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir? ¿Acaso se sienten a salvo de que quien está en el cielo no envíe contra ustedes un fuerte vendaval cargado de guijarros? Entonces conocerán la severidad de mi castigo que les advertía. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Y ciertamente, quienes los precedieron también desmintieron a sus profetas y negaron la verdad. ¡Y qué terrible fue mi castigo! أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. ¿Acaso no observan cómo las aves que vuelan sobre ellos extienden y recogen las alas? El clemente es quien la sostiene en el aire. En verdad, él ve todas las cosas. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. ¿Quién, aparte del clemente, podría actuar como un ejército auxiliándolos y protegiéndolos del castigo? Mas quienes rechazan la verdad viven sumidos en el engaño. ¿Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur? ¿Quién podría proveerlos si Alá retuviese su sustento. Mas quienes rechazan la verdad, persisten en su soberbia y en su extravío. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ¿Quién está mejor guiado? ¿El que camina cabizbajo y no ve lo que hay delante de él? ¿O el que camina erguido por el camino recto? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Di a tu pueblo, oh Muhammad, Alá es quien los creó y les concedió el oído, la vista y la razón. Poco es lo que se lo agradecen. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Diles, Él es quien los creó y los dispersó sobre la tierra. Y ante Él serán reunidos el día de la resurrección. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Y dicen quienes niegan la verdad a los creyentes: ¿y cuándo tendrá lugar esa promesa de la resurrección si son veraces? قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Diles, oh Muhammad, solo Alá tiene conocimiento de ello, y yo no soy más que un simple amonestador. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Y cuando vean próximo el castigo, tras el comienzo del juicio final, los rostros de quienes rechazaron la verdad se consternarán. Y los ángeles les dirán recriminándolos: esto es lo que pedían con apremio. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Diles a quienes niegan la verdad, oh Muhammad, si Alá me destruyese a mí y a quienes me siguen como desean, o se apiadase de nosotros, ¿acaso eso los libraría de un castigo doloroso? قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Diles, Él es el clemente. En Él creemos y en Él depositamos nuestra confianza. Y ya sabrán quiénes son los que están en un claro extravío. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Diles, díganme, si su agua desapareciera bajo la tierra, ¿quién podría hacerla brotar para ustedes, salvo Alá?